miré, de dos extraños te encontré después de tantos años y volvió a nacer mi viejo amor por ti. Algo en tu mirar que me alentaba y algo en tu reír me fascinaba, que en mi ser sentí necesidad de ti. Solos otra vez, con el deseo de volvernos a besar, y en el momento de tratarnos de abrazar, nos faltó valor y nos separamos. Como dos extraños, me quedé sin ti, y es culpa mía, me quedé sin ti, por cobardía, y somos aún extraños nada más. Separamos como dos extraños. Me quedé sin ti y es culpa mía. Me quedé sin ti por cobardía y somos aún extraños nada más. Radio Centro 1030. Concierto navideño Radio Centro. Hermoso, venimos cada año, en nuestra tercera vez. Las canciones, tanto las americanas como las mexicanas y tradicionales, la verdad es que está muy completo el concierto. Un concierto mágico donde la mejor música y un ambiente de amor te llenará de alegría. Este año con presentaciones especiales de Leonardo de Lozán y Sandra Echeverría el 12 de diciembre. Beni Ibarra el 13 de diciembre. Y una presentación especial de Daniel Boaventura ambos días. Vívelo de nuevo o descúbrelo por primera vez. Boletos en taquillas y en ticketmaster.com.mx. Más información en conciertonavideño.com. El Auditorio Nacional presenta, en vivo desde el Met de Nueva York, Arabella, ópera cómica de Richard Strauss. En una Viena glamurosa del siglo XIX, una mujer sueña con el amor verdadero mientras se enfrenta a la presión de un matrimonio por conveniencia. Transmisión este sábado 22 de noviembre, 12 horas. Boletos en Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional. Rumbo a la elección 2027, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará consultas públicas para garantizar la representación de personas mayores, con discapacidad, de la diversidad sexual, pueblos originarios, afromexicanas y juventudes. Si formas parte de alguno de estos grupos, muy pronto sabrás cómo y dónde participar. Visita ism.mx. La democracia se construye con la participación de todas y todos. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cabaret Lunario se complace en presentar el gran regreso de la reina Denise Le Calaf en una noche íntima con todas sus canciones y el sentimiento de una grande que está de regreso en los escenarios. Este próximo sábado 29 de noviembre en Cabaret Lunario, boletos a la venta en taquillas de Auditorio Nacional y Ticketmaster. La Cámara de Diputados tiene el honor de invitarles al concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de San Luis Potosí. Dirigida por el maestro Enrique Barrios González, como parte del ciclo Orquestas de los Estados. Asiste el próximo martes 25 de noviembre a las 18 horas en el lobby del edificio E del Palacio Legislativo de San Lázaro. Regístrate al correo marisol.carrillo@diputados.gob.mx. Entrada libre. Les esperamos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.

Déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo Dicen que la ausencia es causa de olvido. Y yo te aseguro que no es la verdad. Pues es el último instante que pase contigo. Parece llena de crueldad. Te llevas en tus labios aquel beso sagrado que yo había guardado para ti. Tú te llevaste en tus ojos todo el mundo de antojos que hallaste en los míos para ti. ¿Cómo pudiste dejarme queriéndonos tanto cuando habías encontrado en mi pecho guardado tanto frenesí? Aunque estemos muy lejos, como un niño buscando el cariño que te di. Cómo duele perder.